acuerdo a su elevación vivirán o no en la ciudad interna proyectada por nosotros. La ciudad interna alberga a las almas que han cumplido ciertos requisitos y que vibran de acuerdo a la elevación de sus pensamientos. Merecer vivir en la ciudad interna le corresponde a las almas que cumplieron y trabajaron en sí mismos adecuando su energía a una existencia de vida elevada. La proyección es realizada por los pensamientos elevados de paz, armonía, conocimiento, entendimiento y amor y de acuerdo a los parámetros que ya existen grabados en sus pensamientos, estas almas proyectarán y adecuarán su existencia a la realidad de sus deseos que vibran en frecuencias de luz y amor. 73. En los primeros libros ustedes nos hablan de los reptilianos donde se encajan ellos dentro del electromagnetismo, cuando sus almas desencarnan y a dónde se van. Todo se atrae y se rechaza en el universo, se unirán a los nímeos energía de su misma condición energética. Ellos no se encajan en el electromagnetismo de los seres humanos, ellos habitan en el planeta Marte. Hace millones de años atrás explicó el hermano Seramita, cuando los hermanos ayaplianos del exterior se comenzaron a distorsionar, ustedes, las ciudades de Lemur, Norte, y Atlantis, Sur, fueron fundadas con el único propósito de salvarlos y revertir la enfermedad distorsión. Hasta ese momento la energía reptiliana que se encontraba en el centro del planeta en el fragmento de Satien, no había contaminado aún a los seres del exterior. Nosotros, los Elohim interanos teníamos la plena esperanza que todo se resolvería con rapidez y eficiencia. Construimos dos ciudades en dos naves, las cuales se ubicaron en los ángulos, Norte Helio y Sur Éter, se trataban de dos puntas de la estrella de seis puntas. Estas ciudades naves acogieron a todos los hermanos del exterior, para comenzar a realizar la curación. Las ciudades y la curación fue un éxito, ustedes salieron de la distorsión y por un tiempo Lemur y Atlantis se convirtieron en dos ciudades prósperas, muy adelantadas en la ciencia y tecnología. En esa época ustedes en unión con nosotros, continuó el hermano Elohim, viajábamos interestelarmente, nos comunicábamos con otros hermanos de otras galaxias y constelaciones, nos movíamos a través del sistema solar, curando a los planetas de cualquier contaminación y sobre todo tratando de que los planetas se mantuvieran estables y sanos. En el transcurso de estas investigaciones y en nuestros viajes planetarios, fundamos también dos ciudades en Marte y Júpiter, las cuales nos sirvieron como estaciones y en donde los estudios proseguían. Pudimos transmutar los elementos dañinos en positivos, limpiamos el sistema solar y lo dejamos apto para la vida.